Reina Base. Nos atacan comunistas nazis. ¿Estáis? En gran alemano. Un programa sobre antiespecismo, transfeminismo y con mucho, mucho mamarracheo. Desmintiendo tu mentira, mal metiendo en la desdicha. Clasificación constante de una sociedad maldita. 2 días más de amores y al tercero diagnostican. Nos podéis escuchar en radioalmaina.org. Y si estás en la ciudad de Granada, puedes sintonizarnos en la 88.5. Una sociedad enferma, no prefiero. Por el culo te la hinco. El demonio me ha mirado y no me afecta. Que da más miedo de lejos que de cerca. Me ha acercado y le he enseñado mi destreza. Oli, oli, bienvenidos una vez más al programa Más Mamarracho de Granada. Hoy nos acompaña gente muy cookie, como en otros programas, porque lo mejor de programas son las otras personas, yo no. Que empezamos con las presentaciones. Bueno, vienen del colectivo Transmasculitos y, bueno, si quieres decir nombres o presentaros como queráis, coge el micro, maricón. ¿Qué haces? El micro. Si no, no sale aquí. Bueno, pues yo soy Luz, utilizo pronombre ella, y vengo de Transmasculitos, aunque estoy en otros muchos espacios. Y tengo la voz un poco ronca, porque estaba fónica, pero ha vuelto exclusivamente para el programa de hoy. Yo soy Ilian y uso pronombre él, también soy de Transmasculitos, por eso estamos aquí. Y también como Luz, pues milito en otros espacios, el espacio de Bollero, por ejemplo. Y nada, pues hoy estoy un poco espeso, pero a ver si conseguimos hacer esto. Muy bien, seguro que sale súper bien. Bueno, pues empezamos con la entrevista. Entonces, bueno, ¿qué es Transmasculitos? Pues a ver, ¿qué es Transmasculitos? Un espacio chulísimo. Eso de primeras. en serio, pues es un espacio militante y de ocio también, para personas que se sienten atravesadas por la transmasculinidad y eso, o sea, crear como un espacio seguro, ¿no? y unirnos entre nosotros. Y bueno, ¿qué objetivos tiene este colectivo? Bueno, pues a ver, el objetivo principal, o sea, partió de que queríamos generar como una red de apoyo y cuidados entre las personas transmasculinas de Granada, ¿no? Como sobre todo hacer conexiones y crear lazos entre nosotros, y también un poco intentar indagar en cuáles son las necesidades del colectivo, tanto aquí en Granada como un poco más ampliado, ¿no? Como ver eso, qué necesidades tenemos como comunidad e intentar autogestionarse en colectivo, ¿no? Como ver si podemos darnos soluciones entre nosotros. Y para esto pues tenemos como dos líneas de acción, más o menos, ¿no? Esto lo he intentado poco a poco como organizar mentalmente, pero en realidad todo se mezcla, ¿no? Pero por una parte nos organizamos en torno al activismo y a la politización de la etiqueta de la transmasculinidad y todo lo que puede conllevar eso, ¿no? Por una parte como la lucha política, ¿no? La acción política. Y luego por otra organizamos actividades de ocio y de encuentro, que en mi opinión sigue siendo política esto, ¿eh? O sea, todo es un uno. Dilo. Pero eso, hacemos como actividades de ocio, tanto mixtas como no mixtas, para facilitar espacios y momentos en los que encontrarnos sin tener que estar enfocándonos todo el rato en las violencias que sufrimos, ¿no? Porque parece que te vas a una asamblea a politizarte y tal, y todo el rato pues las agresiones que sufrimos, las dificultades, toda la violencia burocrática, todo esto, ¿no? Y mil cosas más. Y sales de ahí y dices, bueno, guay, hemos planeado cosas para tal, pero sales como drenado. Y veíamos importante como también tener espacios como más distendidos, porque también son los espacios en los que se estrechan las relaciones. O sea, tú estás en la asamblea, tal, no sé qué, pero luego cuando te vas de cañas o de mestiz con la gente de la asamblea, es como cuando realmente se crea allí comunidad, ¿no? Entonces nos parecía muy importante como no dejar de lado esta parte del ocio y del encuentro. Sí, me parece muy interesante, ¿no? Que a veces en la militancia es como acción reacción y como todo hacia afuera y luego y cómo nos cuidamos y cómo tejemos redes y cómo afrontamos, ¿no? Lo que está pasando fuera como colectivo y que como me parece muy bonito que también tengáis como esa línea de cuidado, de encuentro. Y bueno, ¿cómo surge y cuándo y por qué surge este colectivo? Pues a ver, esto ya como que lo empezamos a dar vueltas desde hace más de un año, en realidad. Sí, porque, bueno, yo siempre he estado en espacios de militancia y de activismo y me gusta muchísimo, o sea, es que para mí es algo que me motiva un montón y que es como el empuje de mi vida, ¿no? Y hablando con Cristian y tal, nos dimos cuenta pues que echábamos mucho de menos como tener espacios así para peña transmasculina, ¿no? Pero bueno, lo teníamos allí, de hace un año, era como que le dábamos vueltas, lo hablábamos con gente un poquito así y tal, pero nunca llegaba a nada porque estábamos hasta el cuello de cosas de la vida, ¿no? Y llegó el verano y ya en verano dijimos, bueno, vamos a ponernos en serio, vamos a intentar como que esto salga en algo, ¿no? Como que darle forma. Entonces, bueno, pues la propuesta surge desde la necesidad personal, básicamente, ¿no? De encontrar un espacio para generar comunidad y red entre nosotros, como hemos hecho antes, y tanto compartir las problemáticas que tenemos, las violencias que nos atraviesan, pero también como las alegrías que conlleva ser trans y estar con otra gente trans, ¿no? Como que me parece súper chulo, en plan, es una experiencia muy diferente, como tú estar en tu casa, en plan, Dios mío, mi vida es súper complicada, tal, no sé qué, que luego juntarte con un montón de peña queer, un montón de peña trans, y darte cuenta de que, aparte que tenéis muchísimas cosas en común, como que tenéis muchas cosas buenas que aportaros entre vosotros, ¿no? Y como que se crean momentos súper divertidos, súper bonitos, súper chulos. Entonces como que nos faltaba un poco este espacio, ¿no? Porque es verdad que tanto Cristian y yo como que ya teníamos eso entre nosotros, pero nos faltaba como en nuestro entorno, ¿no? Como que teníamos mucho contacto con mucha peña tras más, pero no, nunca nos llevábamos a juntar de verdad, ¿no? Y nos hacía falta. Eso, como que tuvimos más conversaciones con peña transmasculina y tal, nos dimos cuenta de que era una necesidad bastante común, que teníamos muchísimas cosas en común, pero que no lo sabíamos porque no existía un sitio donde hablarla realmente, y que nos dimos cuenta de que la transmasculinidad es una realidad muy invisibilizada, tanto socialmente como históricamente, entonces nos parecía muy importante como generar un espacio seguro, ¿no?, para compartir este tipo de movidas. Y luego ya, pues, por mencionar como un poco en qué otros proyectos o qué otras iniciativas nos hemos inspirado, pues Transformers Club, el podcast de Bruno León y Fede García, que les amamos. O sea, estuvimos creo que todo el verano como obsesionados escuchando el podcast en bucle porque increíble, ¿no? Y como que ellos mismos en el propio podcast como que muchas veces remarcan como la necesidad de este tipo de espacios, ¿no? Y como que nos llamó mucho la atención que eso, que fuese un podcast en el que hablaban de este tipo de cosas que decimos, Dios mío, es que me pasa todo el rato, ¿no? Como que te ves ahí reflejada y dices, qué chulo, pues quiero eso, ¿no? Y luego también nos hemos inspirado un montón en otros colectivos en distintos territorios, no solo el Estado español, de un montón de sitios, que también están haciendo cosas parecidas y dijimos, si ellas pueden, nosotros también. Muy bien. ¿Y por qué el nombre de Transmasculitos? ¿De dónde viene la idea? Que a mí me encanta. ¿Qué pensáis del nombre? Porque ahora os cuento. Porque tuvimos mucho dilema, en verdad, ¿eh? Bueno, creo que te gustó mucho, ¿no? ¿Tú cuando escuchaste Transmasculitos, qué pensaste? Bueno, me pareció una fantasía. Y no sé, como que enlazo coñas, ¿no? También pienso mucho en la entrada del podcast de Transformers Club, lo de besos en el colito. Sí. Me encanta. Y bueno, cuando dices masculinidad o masculino, al final estás diciendo culo. Sí, efectivamente. Pues surgió un poco en broma, en realidad. O sea, todo esto, estábamos en Huesca, pasando ahí el verano tal, y estábamos en la Catedral de Huesca, que no es un edificio especialmente bonito, tengo que decirlo. Estábamos en la escalera, tomando la fresca de noche, ¿no? Porque habíamos quedado ahí como para pensar de verdad, decir, hay que darle forma a esto, ¿no? Pero no sabíamos cómo. Y de repente, pues que no sé, surgió el nombre, que sí, ay, joder, transmasculitos, tal, no sé qué. Y estuvimos un montón de meses dándole vueltas, o sea, realmente hasta casi el último momento no sabíamos si realmente llamarlo así, porque nos daba cosa como que no se nos tomase en serio, ¿no? Y como que sí, como que no fuese un nombre así que tuviese mucho peso. Pero luego le estuvimos dando todavía más vueltas y nos estábamos ahí. Y nos dimos cuenta que a quienes queremos convocar para tres más puritos es a la gente que les va a gustar el nombre y que van a entender, ¿no? Que como que es una broma, pero a la vez yo también pensé, digo, tío, por una parte, todos tenemos culo, ¿sabes? En plan, tanta obsesión con la genitalidad y todas estas mierdas, y dices, todos tenemos culo, todos cagamos, ¿sabes? ¿No? Hay un texto de Paul Preciado que habla de esto, como de cómo el ano y el hecho de cagar es como una cosa muy universal, ¿no? Y como que dice, ahí se destruye el género. Entonces yo pensaba en todo esto. Y dijimos, tío, pues no vamos a normativizar nuestro lenguaje, ¿no? Yo digo, no vamos a cis-heteronormativizarlo, porque siento que al final es eso, ¿no? Es como, no voy a decir culo porque está mal. Y al final eso viene como del pudor y de una cultura así muy católica, si se me permite. Literal. Como que digo, no, tío, tenemos que, no vamos a contentar a la mirada normativa. Pasamos y decimos culito, ¿no? Y es que ha sido así, o sea, cuando le decimos el nombre, no siempre, pero la mayor parte de la peña cis, que no está muy metida en estas cosas, tal, dicen, ay, no, porque suena mal, suena como muy, muy sexual. Digo, hermano, ¿qué hay sexual en un culito? O sea, bueno, sí. La gente está fatal. Sí, y luego se lo decimos a peña queer y todo el mundo, wow, divertidísimo, increíble, me encanta. Digo, ya está, es que era lo que queríamos, o sea, yo no quiero que el del bar Paco le guste mi colectivo. Yo creo que le guste a la peña trans y queer, ¿no? También pensé que si venía de, porque hay mucho chiste interno, creo que en la comunidad trans más, de, bueno, sobre todo pues las personas que quizás pues se hormonan, tienen cispassing y tal, como que las personas transfóbicas como que atacan, ¿no?, a estas corporalidades diciendo es que tienes culo de tía, es que como que no puedes ocultarlo, ¿no? Sí. Y como que, pues, en respuesta, mucha gente como que reivindica ese culo, ¿no? Que al final, pues mira, es precioso y punch. O sea. Sí, efectivamente. Mira, pues no le dimos el significado, pero me encanta que tenga esa lectura, ¿no? Que es que es el tiempo. Puede tener un montón de lecturas divertidas. Sí. Y bueno, para continuar, ¿cómo os organizáis en un colectivo? Pues, a ver, como somos un colectivo asambleario, pues nos organizamos efectivamente por asambleas que vamos votando entre nosotros, y la idea es reunirse pues más o menos cada dos semanas o así, también por lo que el cuerpo pueda, porque como también llevamos pues otras actividades, tal, etc. Ah, bueno, eso, como que quién puede participar. También nos costó un poco pensar en cómo delimitar el sujeto. No, pero ¿cómo delimitar quiénes pueden participar, ¿no? Y al final, pues para empezar, pensamos que cualquier persona que lo necesite. O sea, si es un espacio que necesitas, puedes entrar. Pero por darles un poco de tal, pues cualquier persona que se sienta atravesada por la transmasculinidad, ¿no? Y que, o que se encuentre en cuestionamiento, que también entendemos que eso es una movida, ¿no? Entonces, pues concebimos la transmasculinidad para empezar como un paraguas de experiencias y de realidades súper amplio, ¿no? Que no somos nadie para determinar qué entra y qué no. Como que puede abarcar muchísimas identidades, muchísimos cuerpos y formas de expresión diferentes, que nunca jamás va a entrar en la asamblea y vamos a rechazarle por nada que no sea su actitud. O sea, mientras no tengas una actitud violenta o negativa hacia otras personas, siempre vamos a recibir a la gente, ¿no? Entonces, para nosotros lo prioritario es como generar red para la gente que lo necesita, ¿no? Nunca va a haber como gatekeeping ni cosas así. Puede entrar todo el mundo mientras haya buena vibra. Ah, bueno, y líneas rojas. A ver, líneas rojas, creo que como básicamente somos un colectivo anticapitalista y transfeminista, creo que son nuestras líneas ideológicas básicas. Pues, o sea, pues todo eso conlleva pues una mirada interseccional, básicamente, que no toleramos violencias o agresiones racistas, obviamente LGBTfóbicas, NBfóbicas, putofóbicas, por ejemplo, también, o gordofóbicas, ¿no? O sea, un poquito de todo. Sí. Yo siempre siento que hablar de esto es como decir la lista de los antis, ¿no? Somos anticoloniales, anticapacitistas, antifascistas, no sé qué, pero al final es verdad, o sea, me gustaría que hubiese algo que lo englobase todo, pero a veces hay que definirlo, ¿no? Pero sí, en general, un colectivo interseccional, ¿no? Como que luego hablaremos como de otros colectivos y tal, pero consideramos muy importante estar en alianza con el resto de colectivos de la ciudad de Granada y con sus luchas. O sea que no vamos a... Quiero decir, si organizamos un evento de X, pues nunca va a ser algo en lo que la gente tenga que pagar para entrar, porque entendemos que estamos todos súper precarizados y que definir un espacio anticapitalista implica pues que la gente no tenga obligatoriamente que pagar para acceder a un espacio, para acceder a un evento, para acceder a una, lo que sea, ¿no? Una actividad. O yo que sé, hacemos un barril, pues no vamos a poner tapas que no sean veganas. Porque independientemente de si la gente dentro de la propia asamblea es vegana o no, pero estamos aliados con colectivos antiespecistas y entonces compartimos su lucha, ¿no? Como para mí es un poco eso, ¿no? Compartir la lucha de colectivos, incluso aunque sean cosas que no nos tocan directamente. Pero vamos, en general, que no toleramos ningún tipo de violencia en el espacio. Y luego otra línea como que nos parece importante definir desde el principio es el tema de la productividad versus los cuidados, ¿no? Como que en muchos espacios también, porque por la trayectoria que tenemos de personas del colectivo y tal, en otros espacios, bueno, yo por lo menos a nivel personal he ido aprendiendo mucho de, pues en cada espacio me llevo reflexiones y pensamientos, ¿no? Entonces, de algunos espacios me he llevado el tema de que a veces hay que parar, a veces no es cuestión de sacar 15 actividades por una semana y que eso nos deje destrozadas, ¿no? Sino hacer una, si se puede, y que estemos bien y que estemos tranquilos y a gusto, ¿no? Como el priorizar el hacer red entre nosotros y el estar tranquilos y a gusto en el espacio, que no sea algo que agote a la gente o que les queme. Y si salen actividades, genial, pero si no salen, no pasa nada, ¿no? Yo, un poco, esa es la filosofía que me gustaría que llevásemos a lo largo del tiempo que estemos transmasculitos. Sí, básicamente creo que también transmasculitos da pie a hacer actividades con otros colectivos, por ejemplo, pues el espacio de Ibollero, que creo que sí que atraviesan cosas en común. Últimamente también le he dado mucho la vuelta también a hacer cosas con la Juani por el tema del aborto, porque también hay personas transmasculinas que abortan, ¿no? Y es un temón. Es una realidad súper, súper, súper invisibilizada. Es una pasada. O sea, creo que hay material en Granada para hacer actividades en conjunto. Sí, y nos gusta como también estar. Siento que como muchas personas dentro del colectivo estamos en distintos espacios, ya automáticamente hay una conexión y hay una facilidad para eso. Luego hay colectivos que nos han facilitado la existencia de este espacio, como el Faro, por ejemplo, que el Faro Taller es el espacio donde nos reunimos y desde el principio hemos empezado también como con su apoyo y con su ayuda y que aprendemos muchísimo de espacios, de distintos colectivos y de movimientos que nos rodean. Eso está muy chulo. Y bueno, habéis mencionado también anteriormente que el colectivo surgió a raíz como de otros colectivos que como que visteis y demás. Y la pregunta era, pues, asistencia a estos colectivos en otros territorios. Si sabéis si hubo anteriormente en Granada algo parecido y un poco comentarnos. Pues, ¿tú conoces en Granada anteriormente algo parecido? Porque yo no. O sea, yo estaba dándole vueltas a esto porque no me lo planteé. O sea, algo... O sea, por supuesto, ha habido un movimiento de personas trans previamente, ¿no? Pero de personas trans masculinas, ¿no? Claro, y es que por trabajos como la Diga, ¿no? Y lo de Guardianes de la Memoria, o sea, sí que tenemos como una idea generalizada de que había en el territorio andaluz, ¿no? Desde los años 70 y tal, y pues surgieron también colectivos aparte también feministas, maricas, también lesbianos, pero también se menciona lo trans, ¿no? En ese tipo de espacios, pero es que siento que lo transmasculino es como más difícil de encontrarlo siempre, porque creo que le pasa a veces también un poco como a lo lesbiano, ¿no? Que está como más invisibilizado, la verdad, porque como creo que también le atraviesa la misoginia, pues siempre va a estar como en segundo plano. Y no sé, o sea, por mi parte tendría que hacer un trabajo de investigación si realmente había miembros, ¿no? Otras masculinas participando en este movimiento. Hombre, yo creo que seguro que habría, ¿no? Pero también es como eso, que es una identidad que parece que no tiene mucha fuerza política, cada vez más, ¿no? Pero parece que así históricamente no, Entonces, como que se han ido, yo creo que estas personas se han ido adheriendo a los movimientos que sí que existían y sí que tenían fuerza, ¿no? Que a mí esto no me parece algo tampoco negativo, porque muestra como la alianza histórica que tenemos con otras identidades, ¿no? Pues sobre todo pues con la identidad lésbica y tal, y bueno, muchas otras, y con la identidad marica. Que no me parece que sea algo como malo que hayamos estado unidas en esas luchas, pero también me parece chulo como ahora decir, bueno, también tenemos como una entidad política propia, así, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que estas alianzas siguen existiendo, ¿eh? Y luego, bueno, eso en Granada lo conocemos, que haya existido, pero sí que teníamos como referente, por ejemplo, el colectivo de Transmasculinidades Barcelona, que están bastante activas, y el de Transmasculinidades Madrid, que creo que no están tan en activo, pero sí que tienen ahí como el archivo de Instagram que puedes como ver lo que han estado haciendo y tal. Que no estoy completamente segura si no está en activo, esto habría que mirarlo, pero ojalá que sí. Eso aquí como en el Estado español es lo que conocemos nosotros, ¿no? Pero luego en otros territorios, por ejemplo, en Brasil, el movimiento transmasculino es una pasada, en plan es brutal. O sea, tienen el IBRAT, que es el Instituto Brasileño de Transmasculinidades, que no es súper institucional, sino que es muy, muy, muy activista, ¿no? Entonces llevan como ya, no sé, dos o tres marchas transmasculinas organizadas que son muy multitudinarias, muy reivindicativas, una pasada. Creo que lo tienen como en Instagram, como un montón de fotografías, como todo el archivo y todo, una pasada. Entonces eso nos inspiró un montón, dijimos, Dios mío, esto es una locura. Y luego también el colectivo de Transmasculinidades de México, que llevan ya 12 años en activo, que a mí eso también me motivó un montón pensar que hay colectivos como con tanta longevidad ya en otros sitios y que tienen iniciativas muy chulas, ¿no? O sea, en general, en Latinoamérica hay un montón de proyectos, de iniciativas, de colectivos, o sea, una cantidad de cosas que siento que tenemos que aprender un montón y que me encantaría como poder hacer red con algunos de ellos, porque de verdad cosas muy muy interesantes. También hay un proyecto de archivo trans como en general en Latinoamérica, o sea, no está localizado en un solo país, que están ahora como recopilando cositas y tal. Así es lo que yo conozco como en el contexto hispanohablante, ¿no? Luego si nos vamos a lo anglosajón hay otras cosas, pero yo ya no estoy tan metida. Yo de Latinoamérica, ahora que lo mencionas, también conozco uno súper chulo de Medellín, en Colombia, que se llama Red Popular, y ya lo estaba bicheando antes de que surgiera Transmasculitos, y es que hacen actividades, o sea, no sé, creo que son muy inspiradoras, porque también hicieron como un ciclo de cine invitando artistas de Colombia. Y también hace poquito, o sea, por poner un ejemplo de qué hacen, ¿no? Un taller para aprender a pincharse de esto. Ay, ya lo he visto por Instagram, qué guay. Sí, sí, es como, jolín, pues esto también molaría, ¿no? Que lo hiciéramos nosotros. Qué chulo. Pues, bueno, vamos ahora con la primera canción y luego volvemos. No os preocupéis, que queda más rato con Transmasculitos. Y bueno, la primera canción, ¿la queréis presentar? Pues esta canción la escribió el padre de uno de los integrantes de Transmasculitos, cuando era pequeña, esta persona. Se llama Niñes Trans. Bueno, nos parece súper bonita. Yo cuando la escuché la primera vez lloré porque era como... Claro, bueno, es una visión desde el punto de vista de un padre, tal, no sé qué. Pero digo, joder, ojalá todos los padres, madres y padres tuvieran esta visión sobre sus hijas trans, ¿no? Y nos parece muy linda. Entonces se llama Niñas Trans, de Germán Betancourt. Pues os dejamos la canción. No solo hay rosas, margaritas, tulipanes, hay bellas flores que no abundan, delicadas. Hay mariposas que planean por encima de ideales. Hay una flor tan bella, rara y especial. Son niños trans. Hay gente que no ve la luz de tu mirada. Intolerantes, ignorantes, sin amor. Que no entienden, que no aceptan una sencilla verdad. Que no miran a los ojos, no escuchando en realidad, que son niños trans. Son un grito a la libertad, que nunca podrán callar jamás. En eres la luz de mis amores, lo más bello que planté en mi jardín de las flores. Hay los que miran sin mirar, pero no ven. Los que no huelen tu fragancia en su oquedad. Hay los que matan al amor creyendo solo en su verdad. Hay malas hierbas que se creen el creador. Depredador. Y aquellos niños que crecieron maltratados, entre la culpa, la vergüenza, lágrimas en soledad, y negociaron con su cuerpo y el amor huyó en destierro. Tengo una flor tan bella, pura y especial. Que nunca podrán callar jamás. Eres la luz de mis amores, lo más bello que planté en mi jardín de las flores. Solo un grito a la libertad, que nunca podrán callar jamás. Eres la luz de mis amores, lo más bello que planté en mi jardín de las flores. No solo hay rosas, margaritas, tulipanes, hay bellas flores que no abundan, delicadas. Hay mariposas que planean por encima de ideales. Hay una flor tan bella, rara y especial. Son niños trans. Oli Oli, seguimos en Granada de Mano y con Transmasculitos. Recordaros que nos podéis escuchar en la web de radioalmaina.org, en archive.org o sintonizando la 88.5 por el culo telenco en la FM Granaina los jueves a las 8 de la tarde y los martes a las 5 por el culo telenco de la mañana, y también ahora en Radio Malva de Valencia los sábados a las 9 de la noche. Para esto todavía no tengo rima, pero próximamente. Y bueno, recordad también que estamos en podcast.org con K, que es la red de oyentes, y en Ruido Feminista, que nos han enviado unas cuñas y las escuchamos. Libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga, valientes, libres, diversas. Estás escuchando Ruido Feminista, la radio libre feminista online, creada por un grupo de personas de diferentes territorios para visibilizar múltiples perspectivas y aportaciones de los feminismos y seguir creando juntos espacios de transformación social. Estamos en ruidofeministaradio.org. Y si quieres participar, contacta con nosotros en ruidofeministaradio@riseup.net. Ahora sí, seguimos con Transmasculitos, y ahora que os conocemos un poco mejor, ¿cuál diríais que son vuestros retos y dificultades como colectivo y como comunidad que nos enfrentamos en la ciudad de Granada o Andalucía incluso? ¿Qué pensáis? Pues, a ver, para empezar decir que yo no soy de Granada, o sea, yo soy de Alicante. Claro, o sea, creo que... Pero muchas, es así Granada. Claro, creo que muchas que vivimos aquí no somos ni siquiera de Andalucía. Uh-huh. Pero bueno, llevo casi 4 años viviendo aquí, entonces puedo tener un mínimo de perspectiva de qué es lo que pasa. Y sí que puedo decir que también justifica por qué estoy aquí, que Granada, al fin y al cabo, pues es una ciudad de destino de exiliades. Y la gente huyendo básicamente de su pueblo o de su familia por no aceptar que es LGBT. Y bueno, pues al final, entre tantos exiliados, pues en una ciudad, ¿no?, podemos hacer comunidad, y creo que eso es una gran ventaja, aunque la historia detrás sea un poco triste. Y a ver, o sea, creo que Granada, o sea, tanto Granada como Andalucía en general, a nivel institucional o cultural, pues también tiene como un poco su cara oscura, ¿no? De, pues, que hay sectores que son, pues, de la derecha, ¿no? Son, pues, LGBTfóbicos, que creo que sí que nos señalan, ¿no?, para beneficiarse en, pues, en los intereses políticos que tengan, básicamente, ¿no? Y bueno, pues luego, pues, pasa lo que pasa, que nosotros lo pagamos, ¿no? Y luego, pues, pasa como, por ejemplo, lo que ocurrió en Santa Fe con una niña, creo que de 13 años, ¿no?, que la agredieron, sí, en su instituto, por ejemplo. O en Albolote también pasó hace poco, hace como un año o así, que había una pareja de gays que les amenazaron los vecinos de muerte. Y seguro que más ejemplos de este tipo de agresiones, ¿no? Y que, bueno, que precisamente por eso nos tenemos que organizar, porque las instituciones no hacen nada, ¿no? Más bien como que alimentan estos, sí, discursos. Sí, yo siento como precisamente que Granada, por una parte, es una ciudad muy abierta, en la que la gente puede ser muy libre, o sea, y además, como tanto de alguien que viene de fuera como cuando viene gente a visitarme de otras ciudades, que pueden ser, pues, por ejemplo, de Zaragoza, ¿no?, que es una ciudad muy grande y tal, pero para nada tiene como la misma seguridad que tiene Granada, como en primera vista, ¿no?, como la sensación que le da la gente cuando llega y tal. Y sin embargo, luego tienes como esta contradicción de que hay un montón de agresiones LGTBI-fóbicas y transfóbicas en la ciudad y en alrededores, ¿no? O sea, también se denunció hace unos meses, por parte del espacio de Ibollero, como una agresión transfoba que habían sufrido varios integrantes, como y no nos tenemos que ir lejos, o sea, ha pasado aquí mismo, en el centro de la ciudad, ¿no? Como que es esta dicotomía de, por una parte, es una ciudad, pues, muy estudiantil, que viene gente de un montón de sitios, que tú dices, del sexilio, tal, que viene gente como escapando de otros entornos más, tal, pero luego aquí también hay agresión y también suceden estas cosas, ¿no? Entonces es como, yo me digo, no tengo que caer en la falsa idea esta de Granada es una burbuja queer, tal, no sé qué, que es verdad, ¿eh? O sea, también tenemos mucho privilegio en contraste con otros sitios, otros territorios, pero no podemos pensar que todo es idílico aquí, perfecto, porque la realidad es que no, es que también se nos violenta un montón, ¿no? Pues está ahí la cosa. Sí, y luego comentabais off the record, que me queda yo con estas cosillas, el tema del activismo del sur. Sí, y que a ver, que Andalucía, a pesar de que es un poco contradictorio, ¿no?, pero bueno, así supongo que es el mundo, que siento que hay un sector de la derecha muy potenciado, pero también hay que recordar que, bueno, ya desde el tardo franquismo, desde los años 70, pues que aquí, o sea, desde Andalucía, pues surgieron también movimientos LGBT muy potentes, que luego, cuando se habla de la contracultura en España y tal, normalmente se menciona más bien Barcelona, Bilbao, Madrid, o a veces incluso Valencia, ¿no? Pero la cosa es que incluso cuando se habla de estas ciudades, y sobre todo Barcelona quizás la que más, por los charnegos, es que de estos movimientos LGBT o contraculturales, precisamente estaban en primera línea, pues andaluces, que, pues, que habían migrado o que descendían de familias migrantes. Sí, como que, es un, que parece que, queda, que cae en el olvido que Andalucía es como un hervidero de activismo y de movimiento social súper fuerte. Y de hecho, bueno, cosas como que antes de la ley transestatal, que bueno, podemos cuestionar mil cosas de esa mierda. Podemos cuestionar mil cosas, pero antes de eso, una de las leyes más avanzadas en materia de derechos era la de Andalucía, dentro del Estado español, porque cada, o sea, y es decir, porque también telita, ¿no?, esa ley y esos protocolos. Pero si nos fijamos en otros territorios, era considerablemente mejor que otros, que otras zonas, ¿no?, que otras comunidades autónomas. Entonces, como que parece que, o por ejemplo también Canarias es un espacio en el que los derechos LGTB están bastante más avanzados que en el resto del Estado español, y parte que se olvida porque está... Porque es la periferia. Totalmente, totalmente. En fin, que podríamos estar hablando de esto, pero que yo recomendaría de nuevo la tesis de la Diega y el proyecto de ¿cómo se llama la página web? Guardianes de la Memoria. Guardianes de la Memoria, y creo que esto es un archivo transfeminista andaluz, .net.org. Pero eso, que ahí como que siento que habla de todo esto que estamos comentando nosotros muchísimo más en profundidad y mucho más chulo. Pero sí, ¿no?, como recalcar que al final Andalucía es como un enclave súper potente de movimiento social y de activismo. Te parece que se queda olvidado eso. Muy bien. Y dado el panorama actual, que habéis comentado también antes, ¿no?, los recortes de los derechos del colectivo queer, la persecución, bueno, violencia, personas trans, NV, ¿qué mensaje os gustaría decir o dedicar a estas personas o a otras personas? Pues, a ver, a mí personalmente siento que me atraviesa mucho este tema. No sé, me duele en el alma, ¿no?, cada vez que veo una noticia de este tipo, de alguna agresión, incluso pues un asesinato o un suicidio. Y yo tampoco vengo desde un lugar súper seguro, privilegiado, o sea, vengo de una familia pues que ha sido transfóbica y correctiva, tanto conmigo como con mi hermano. Y a día de hoy yo también estoy saliendo de ahí, ¿no? Aquí, pues, un refugiado básicamente en Granada. Uh-huh. Entonces, a mí me hace pensar que sería bueno recordar a la gente que tiene más recursos, pues focalizar si puede pues sus energías en militar o simplemente, no sé, cuidar a su entorno, ¿no? Porque al final, pues las personas LGBT estamos en todas partes, quieran o no. Y bueno, pues formar esa red de apoyo, porque al final las personas que recibimos este tipo de agresiones porque estamos desamparadas o sin nadie donde apoyarnos, ¿no? Y eso creo que es muy importante, incidir, ¿no?, en la creación de la familia elegida, ¿no? Como has hablado de lo de las noticias, yo estaba pensando ahora que creo que tenemos que darle una vuelta a cómo difundimos este tipo de información cuando hay algún tipo de violencia, de agresión, de asesinato, etcétera, a personas queer o personas trans específicamente, porque siento que muchas veces se revictimiza en la manera en la que se difunde la información, ¿no? Como que se difunde de forma muy explícita o sin ningún tipo de aviso previo y como que a veces cae incluso en el morbo algunas noticias, ¿no? Entonces yo diría, pues, bueno, llamamiento a los medios a que, por favor, que las personas trans somos personas y que no estamos ahí que hablen de nuestra muerte como si hablasen de la muerte de, yo qué sé, que se nos deshumaniza mucho, ¿no? Y luego, por otra parte, también los colectivos o los espacios de activismo y tal, como ser conscientes de esto y no caer también en ello, ¿no? Si vamos a difundir una noticia, pues hacer un poco trigger warning o aviso de contenido, ¿no? Pues es que recientemente ha habido casos de de violencia a personas trans y asesinatos muy violentos, como extremos, o sea, y el estar viendo todo esto todo el rato en redes, en noticias, tal, sin ningún tipo de filtro, a la peña queer nos afecta un montón. O sea, es lo que dices tú, es que te, es como... Y también un poco respeto por las personas que han sufrido esas violencias, ¿no? Como me parece muy importante que lo difundamos y que le demos luz y visibilidad a estas cosas que suceden, pero también como desde el cuidado y desde el respeto, ¿no? Tanto por la persona que ha sufrido la violencia como por el resto de peña queer, que todos tenemos que estar viendo todo el rato. No sé qué pensáis, porque yo sé algo como que últimamente, no sé, estoy dando vueltas. Sí, total. Y con lo que decías de bueno, yo creo que Granada es ciudad refugio, transrefugio, creo que voy a titular este programa así, porque un poco, bueno, este tema, ¿no? De bueno, al final tener que exiliarse y que, bueno, que menos mal que hay lugares como Transmasculitos que se pueden estar. Esto ha sonado. No queremos a clientes. Wow. No, vienen a buscarnos ahora. Y bueno, vamos a decir como ya cosas más alegres. Vamos a pasar a otra cosa. Y bueno, ¿qué actividades habéis estado desarrollando durante los inicios y hasta ahora? Si las queréis mencionar y comentarlas. Voy a sacar la chuleta, ¿vale? Que es el Instagram. Muy bien. Porque... chuleta o archivo. Exacto, gracias. El archivo. Porque siento que hacemos, que hemos empezado con bastante fuerza, o sea, tenemos bastante cosita que nos está haciendo. ¿Quieres ir comentando, Ilia, alguna así? ¿Tú has estado en alguna de estas, por ejemplo, igual? Bueno, yo de hecho estuve organizando el Cineforum. Buah, que ya ni me acuerdo cuándo se hizo, ¿no? Esto fue... Ah, claro, fue de hecho por el día de la visibilidad trans. Pues proyectamos el documental Hacia mi nombre, de Nicolò Vassati. Y pues trata de la vida de cuatro personas transmasculinas en Italia, en Bolonia. Y nada, es preciosa. O sea, qué decir de ese documental, es súper recomendable. Quien no haya acudido al evento, pues que lo puede encontrar en Filmin. Y eso, o sea, creo que visibiliza con mucha sensibilidad la realidad transmasculina. Uh-huh. Es precioso, a mí me encanta. Luego, otras cositas que hemos hecho, pues claro, son cosas que van surgiendo en función de los intereses que tiene la gente dentro de la asamblea, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos una actividad que era sobre hacer cómics, ¿no? Que vinieron unas cuantas personitas, salieron cosas muy chulas. Luego, como en la misma línea, se hizo un taller de arte terapia. Como que tenemos ahí mucha gente artística, ¿no? Haciendo cosas divertidas. También organizamos bastantes cosas de juegos de mesa, que eso lo hemos hecho un par de veces ya. Precisamente hablando de estos espacios como de ocio y tal, que son muy chulos para generar red. ¿Qué más? Vino hablando del podcast de Transformers Club, Zoe, que es una de las personas que hace el podcast, escribió el libro Autigénero y vino a Granada, entonces hizo la presentación con nosotros del libro, que fue súper chulo, súper interesante. ¿Qué más cositas? También estamos haciendo ahora un taller, precisamente hablando del tema histórico, de dónde estaban las personas transmasculinas, un taller de transmasculinidad y autoarchivo, que, en el que estamos pues hablando de esas cosas y pensando en torno a eso, desde la práctica artística. ¿Qué más? Hemos hecho un café, dos cafés trans, uno sobre temática de texto y otro sobre temática de mastectomía. ¿Queréis comentar un poco de eso? ¿Tú has estado en alguno de esos? No, yo... sé que uno sí, porque estuvimos juntos, pero... Claro, yo estuve en los dos, no como organizador, más bien como espectador. Uh-huh. Y bueno, al café y texto acudí porque justamente había iniciado el proceso, ¿no?, para acceder a la testosterona. Y me venía muy bien, me venía como un guante, uh-huh, la verdad, compartir con gente que sí que ya llevaba un tiempo y bueno, pues aquí estamos. Yo hoy justamente cumplo un mes. ¡Olé! En texto. Y bueno, no sé si Yuri quiere comentar café y mastectomía. Bueno, pues en el café y mastectomía estuvimos los tres, sí, por lo que sea. Ah. Por lo que sea, ahí estábamos. No sé, de casualidad nos encontramos. Dijimos, bueno, vamos a probar. No sé, me pareció muy, muy chulo. la verdad, la persona que estuvo dando el taller muy, muy bien. O sea, yo tomé, ahí tengo como 3 páginas enteras de todo el rato apuntes, todo el rato apuntes. Uh-huh. Y en cuanto llegué a mi casa fue a mis amistades de, vais a tener que cuidarme mucho. No voy a poder mover los brazos, que lo sepas. Y vais a tener que preocuparos mucho por el gato, porque mi gato capaz de ponerse encima de las cicatrices. O sea, me lo creo, es que los gatos, a la mía también le gusta tumbarse encima, digo, oh girl. O sea, por algo complicado. Not today. Entonces ya estaba avisando como a todo el mundo ya de esto, total, que lo sepáis. Como si me hubiese a operar mañana, ¿sabes? Pero... Sí, pero... Vamos de... Sí, y lo que más me gustó del taller fue el tema de la euforia trans. ¡Buah! ¡Qué peligro! Nada más salir de la sala de cirugía a correr. ¡Soy libre! Sí, sí. Tío, a mí me encantó. Yo sentí que me resolvió dudas que no sabía ni que tenía, ¿sabes? Era como que yo iba un poco sin expectativas, como simplemente digo, bueno, a ver qué aprendo, a ver qué me cuentan, no sé qué. Y salí ahí como, ¡Dios mío! Como igual, con la cabeza llena de cosas. Pero muy guay, porque a mí como que me animó mucho, ¿sabes? Sí, estuvimos ahí, sentí que se creó un ambiente súper guay, como de mucha confianza, muy buena vibra, muy buen rollo. Y salí pensando, ay, qué guay, esto es posible, ¿no? Como con visión al futuro. Y aparte creo que también a mí, o sea, lo que más me ha gustado también del taller es que, bueno, la persona que lo organizó, pues al final era enfermero, tenía mucha idea, ¿no?, de cómo tratar las heridas de la cirugía, y hasta hizo la parte práctica, ¿no?, la demostración y enseñando que se podía usar, ¿no?, en cada fase de la curación. A mí eso, vamos, me pareció muy valioso. Sí, estuvo súper guay. ¿Y qué más cositas? Bueno, también tenemos un club de lectura que ese está abierto a cualquier persona, no solo personas transmasculinas, porque entendemos que también igual es un espacio chulo para que la gente aprenda, tal, y porque leemos libros de temática queer en general, ¿no? Que creo que no hay suficientes libros de tema transmasculino para tener un club de lectura entero de eso. Pero bueno, como que eso también, mencionar que está abierto y que puede entrar todo el mundo que quiera, porque lo tenemos ahí en Instagram, es un grupo de WhatsApp, y ahí nos autogestionamos para quedar y para decidir los libros que leemos y tal. Y poco más, ¿no?, de cosas que organizamos. Nos preguntabas como qué actividades vamos a hacer en el futuro, ¿no? Creo que ahora mismo no tenemos ninguna planeada. Nos has pillado en una semana de calma. ¿A ti se te ocurre algo? Bueno, o sea, sí que en las últimas asambleas sí que se ha comentado de hacer algunas cosas. Lo que pasa es que nos está costando buscar hueco, porque en mayo y junio son meses difíciles, porque, bueno, aparte de que vivimos en una ciudad de exiliades, también vivimos en una ciudad de estudiantes, y la mayoría de los miembros de Transmasculinitos son estudiantes. Entonces son meses de que si entregar trabajos, que si luego los exámenes, la gente está saturadísima, ¿no? Sí. Pero sí que si nos haya ocurrido, pues, actividades de ocio, de dar un paseíto por el campo, un picnic, tontorrón en un parque, bañarnos en algún sitio, no sé, a lo mejor también podíamos hacer algún cineforum también pronto, pero eso hay que buscar hueco. También creo que queríamos hacer algo de intercambio de ropa, sí, o deshacernos de ropa que sucederá. Ya no iba con nosotros. Eso sucederá, pero ahora mismo no hay nada planeado, pero si a la gente le interesa, lo hemos ponido todo por Instagram. Un poco de promo. Muy bien. Bueno, igualmente también, como ahora en junio son las actividades del Orgullo Crítico, bueno, que realmente también participáis, ¿no?, del Orgullo Crítico, entonces como seguro que estáis metidos en todo. Haciendo piña. Y bueno, para ir acabando, ¿nos podríais hacer como recomendaciones de pelis, libros, artistas, etc., transmás, NB, que de alguna forma os hayan inspirado o hayáis tenido como referencia para los oyentes? Sí, tenemos cositas. A ver, de música, como artistas musicales, está Viruta FTM, que hace música muy divertida, en el contexto español, además, está guay, porque siento que muchos de los otros que vamos a decir son anglosajones, entonces bueno, pero que está guay también, ¿eh? Bueno, también tenemos en el panorama español, también tenemos a Zoe, que uh-huh. hace poco sacó un álbum, Cicatrices. Sí, muy chulo. Y bueno, pues del panorama anglosajón, pues The Pussy Boys. The Pussy Boys nos encanta. Nos encanta. Y luego también dentro de los Pussy Boys está el cantante que es Ezra, que también, Ezra Michael, que también hace música por su cuenta. También es súper guay, súper recomendable. Y también hace camisetas muy chulas. Cuestan una pasta, pero yo lo digo porque son muy divertidas, muy chulas. Para un regalo, un autorregalo, o pedir que te lo regalen, está muy guay. De que pone Pussy Boy. Pero luego está el Classic, que esto no sé si alguien más habrá tenido esta experiencia, pero cuando tienes como 15 años y escuchas como música indie, super emo, super tal, Cape Town. ¿Conocéis a Cape Town? Oh Dios, sí. Ahora se ha hecho más famoso, pero en su momento era como, pues también es un chico trans que hace música chulita, así como indie, soft, un poco triste, un poco emo. Creo que tiene, sacó una canción con Mother hace poco. Chulo. Está ahí, recomendable también. Me mola, me mola. Yo sí que hace unos meses, a mí no me acuerdo el nombre del grupo, pero descubrí un grupo de los años 90 de Estados Unidos que, pues, los miembros eran, creo que eran activistas lesbianas y luego, pues, el cantante transicionó. Muy, muy chulo. Tiene una canción que se llama Boots in the Streets. Muy, muy chulo. Así, en plan, Punkarra, Rio Girl. Qué guay. Bueno, películas. Estábamos hablando antes del documental Hacia mi nombre, que en italiano es Nel mio nome. Que lo que hemos dicho, súper bonito, precioso, muy recomendable. No es así hardcore. Es como un abracito, ¿no? Que lo produce Elliot Page, que me sorprendió, ¿no? Porque yo pensé, ay, un documental así como súper tal, italiano, producido por cuatro personas, y de repente Elliot Page, yo díselo, por el dinero y los bolsillos transmasculinos. luego también, otra película que a mí no es específicamente transmasculina, pero habla de la experiencia trans, la de I Saw the TV Glow. Wow, ya es película. Bastante chula. La directora es trans, no binaria, y tiene su segunda peli. Antes sacó otra que también como que creo que trata así como... Es curioso, es una película como muy lynchiana, ¿no? Parece que la había hecho David Lynch. Versión no. Gen Z. Total. Zeta. Exacto, totalmente. Y así como muy metafórica, simbólica, tal, muy heavy, en plan, yo ahí sí que lloré y tal. Pero muy chula, y habla de la experiencia trans como de una manera completamente diferente, ¿no? Siento que la entienden personas queer, y el peña cis como que no la entiende mucho, la verdad, por mi experiencia cuando he hablado con gente, ¿no? Pero muy, muy fuerte esa peli. Yo me he acordado ahora de una película, lo que pasa que, bueno, es principalmente lésbica, que es que no me acuerdo el título exactamente, pero algo en plan la versión española del título, escucha a través de las paredes o lo que escuchan las paredes, algo así. Es de los 90 o de muy de principio de los 2000, sale el Meñeneres. Y es que, o sea, son como tres historias que, pues, de diferentes parejas lésbicas, y son de distintas generaciones, ¿no? Porque primero sale por una pareja de abuelitas, luego la segunda historia es de una pareja, que es que yo flipé mucho porque es como, esto parece un fanfiction de Stormbloods, o sea, sí, o sea, porque es que los personajes es como, se parecen mucho, pero han cambiado cosas porque, bueno, al final pues Stormbloods Luz tiene un... ¿Cómo se dice? Que no, tú no puedes hacer una versión filmo... Sí, filmográfica. Que no se puede adaptar. Exacto. No, está prohibido. Entonces, supongo que, bueno, hicieron sus retoques para que entrara dentro de lo legal. Uh-huh. Y me gustó mucho porque, bueno, al final pues ves un personaje en la pantalla muy parecido a la protagonista de Stormbloods Luz. Uh-huh. Qué que hablando de libros, ese es el primer libro que recomendaría más. Está muy chulo. Y en realidad cualquier libro de Leslie Feinberg, yo creo. También tiene uno como que habla más de... más desde el punto de vista histórico, que es el de Transgender Warriors. Lo que pasa es que creo que no está traducido al español. Pero está muy chulo, sí que lo está. Y el de Drag King Dreams, que no lo he leído, pero también está traducido. Tengo muchas ganas, ¿tú lo has leído? No. Está ahí pendiente para el club de lectura. Bueno, de libros también los diarios de Lou Sullivan, que también siento que estamos como muy históricas, pero es que yo últimamente estoy ahí. Que fue una persona trans, gay, que vivió en Estados Unidos como en torno a los años 60, 70, 80, 90, ese periodo, ¿no? Que fue una de las primeras personas que se definió como hombre trans y gay, ¿no? Y tuvo muchos problemas para recibir tratamiento médico por eso, porque tratamiento de transición de hormonas y tal, porque en ese momento los médicos no concebían que una persona trans masculina pudiese además ser gay, ¿no? Como que si eras trans tenías que ser heterosexual, porque era como uno de los indicadores, ¿no? Para que se te aceptase como tal. Entonces hizo muchísimo activismo durante su vida, también hizo muchísimo trabajo de archivístico, de recuperar historia de personas trans, una pasada. Y sus diarios son preciosos porque los escribe desde que es súper, súper jovencito, como desde, no sé si los 12 años o algo así, como muy, muy, muy peque, hasta el final de su vida. Y los escribió con la idea de que se publicasen y de dejar como un registro de su vida y de su trayectoria, ¿no? Y me parecen súper bonitos, estoy en ello, leyéndolos. Creo que... ¿están traducidos a español? Creo que no. No, le pasa lo mismo que a Leslie. Por eso estamos maquinando cositas, sí. Los culitos con los textos en inglés. Sí, a ver si podemos hacerlos un poquito más accesibles, ¿no? Luego, a mí me gusta siempre recomendar algo de Paul Preciado. Tanto para mi gente académica como para mi gente no académica. Es muy chulo. Texto yonki. Que, bueno, este como cuando salió como fue una revolución, a la gente explotó la cabeza. Una pasada, súper recomendado. Luego también yo a nivel personal recomiendo un montón Un apartamento en Urano, que me parece mucho más accesible porque son textos muy cortitos, más así de lectura más ligera, ¿no? Pero yo recomiendo cualquier cosa de Paul Preciado y también el documental de Orlando. Y el libro. Y el libro. Y el libro siempre. De Virginia Woolf. Yes. Nos encanta. Bueno, y de nuevo mencionamos a Zoe, otra vez, que le amamos, con el libro de autogénero. Tiene más libros, tiene libros muy interesantes. Sacó, junto con su compa Lai, el libro de convivencia... Guía de convivencia neurodivergente. Bueno, también como... creo que hay muchos de los travesos de neurodivergencia, también un libro muy recomendado, muy recomendado. Y tiene también poemarios, tiene cosas muy chulas, Zoe, la verdad. Nos encanta. Y bueno, para acabar, ¿cómo os puede contactar la gente si quieren formar parte de Transmasculitos? Bueno, pues si tienen Instagram, por Instagram, que nos llamamos Transmasculitos, tal cual. Que me acuerdo de otra película. Venga, va, dale. No me acuerdo, no vamos a hablar de Atardecer de Verano, pero en inglés el título. Lo que pasa es que es un poco underground porque encima... Le Directore, que es estadounidense, pues como que no hace mucho empezó a lanzar su carrera como tal, ¿no? Y, o sea, es que es un poco indie, o sea, lo que hace esta persona, ¿no? Pero, a ver, tengo opiniones sobre esta película, porque las escenas eróticas son un poco... sigo sin entender muy bien porque las hizo así, o sea, quizás sí que le puedo encontrar una razón, pero sigo, no sé, no lo integro. Pero bueno, en general creo que es una buena historia, porque es sobre, bueno, pues el protagonista es transmasculino, lleva como, entiendes que lleva como un par de años en transición, en hormonas y tal, y se reencuentra con su amiga de la infancia, que supuestamente es hetero, cis, y se van de fin de semana a una casa de campo, y es como que hay mucha tensión, ¿no? Entre ellas dos, y no sabes por dónde va a salir la cosa, ¿no? Es como que hay muchas cosas ahí que no se trataron en su momento, ¿no? O sea, creo que el final es bueno, porque no todo tiene que ser lo esperable, ¿no? De, ay, no, es que ahora van a acabar juntos, no sé qué, porque claro, porque para acabar juntos él tenía que transicionar, no sé, no. Pero bueno, eso, tengo, sí que tengo mis opiniones respecto a las escenas sexuales. Que por cierto he encontrado, creo que sí, se llama Summer Solstice. Eso, solsticio de verano. Exacto. Solsticio de verano. Ahí, he hecho un poco de hecho de research mientras os contaba. Que por cierto, hablando de recomendaciones, a mí también se me ha ocurrido. Estamos aquí como con Disney. Se ha encendido la bombilla de repente. Totalmente. Quitaron las neuronas, conectaron. El libro de Amor Trans. Amor escrito con H, que es como de una colección de amor, no sé qué, unos cuantos. Súper bonito. O sea, como que recopila textos y también algún cómic o ilustraciones de personas trans y son todos súper, súper recomendables. O sea, es chiquitito, se lee súper rápido, es precioso. Me encanta. Es. Muy bien. Y para la gente que quisiera formar parte de Transmasculitos, ¿cómo os puede contactar? Pues si tienen Insta o Instagram, que somos @transmasculitos, súper simple, súper sencillo, no nos complicamos. También una cosa que nos influyó mucho el nombre es que el usuario estuviese libre. Dijimos, sí, excelente. Y luego, si no tienen Instagram, también nos pueden escribir por correo electrónico, que lo chequeamos a menudo, que somos transmasculitosgranada@gmail.com. Y por ahí también nos pueden mandar cualquier cosita, preguntas, propuestas, todo. Muy bien. Vale, pues vamos ya con la segunda canción. ¿Qué es? Pues hemos elegido una canción de Pussy Boys, cómo no, que se llama Damn Boy Energy. Y bueno, yo he querido elegirla porque la descubrí poquito antes de transicionar, de caer en cuenta lo que era, que lleva tanto tiempo sin querer aceptar. Y bueno, a mí esta canción personalmente me emociona bastante, y también porque me recuerda a una canción que sonaba mucho en mi infancia, que es la de Complicated de Avril Lavigne, pero como versión transmasculina, ¿no? Como si Avril Lavigne de repente estuviese en texto, o sea. Mismas vibras, me encanta. Y nada, pues. Y punky. Hasta aquí el programa. Nos vamos ya, que se me ha hecho muy largo y muy divertido y muy cookie todo. Así que nada, habéis perdido el juego. Chao. Os dejamos con la última canción. Hasta luego, hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Adiós. Wake up, get out of bed at the time that I probably should leave. It's LA, I'm okay. There's plenty of traffic to blame. Another day in the city. Can't wait to know what's about to come my way. My life's been good to me. I really can't complain. I'm just living in my dumb boy fantasy. My shirt's too small and my pants are too big for me. Got a spot so far from the stage, I can hardly see. I'll get by on my dumb boy energy. Oh, yeah. Where am I headed, where am I going? I got a map but there's no way of knowing. I'm all upside down, but things have a way of all working out. Two left feet, but I'll still dance. I'll spin you around if you give me a chance. Don't matter if people stare. Wait, what was I saying? I'm just living in my dumb boy fantasy. Got nothing in my brain, but I just stay smiling. Cause I know you'll always be talking down to me. I'll get by on my dumb boy. Stay fit, I hold your purse while we're shopping and shit. Oh my God. I'm so fine, I got time, I got one life to live and it's all mine. I got charm, I stay fit. Oh. I hold your purse while we're shopping and shit. So cool. I'm so fine, I got time, I got one life to live in.